Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Fidel Castro has announced he's stepping down as Cuban president nearly half a century after. Fidel Castro anunció que renunciará a la presidencia de Cuba casi medio siglo después de liderar el exitoso derrocamiento de la dictadura apoyada por Estados Unidos. Castro le entregó el poder en forma temporal a su hermano Raúl en julio de 2006 por problemas de salud. En una declaración, Fidel Castro dijo: "Traicionaría, por tanto, mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer". Continuó diciendo que permanecerá en la vida pública como escritor y como un soldado de las ideas. Fidel Castro ha escrito columnas en forma regular durante su enfermedad. Se prevé que la Asamblea Nacional Cubana nombre a su hermano como sucesor. En Pakistán, el partido del presidente Pervez Musharraf parece haber sufrido una gran derrota en las elecciones parlamentarias. Los resultados iniciales muestran que varios aliados de Musharraf perdieron sus bancas. El Partido del Pueblo de Pakistán, que era liderado por la ex primera ministra Benazir Bhutto hasta que fue asesinada a fines del año pasado, quedó primero con 110 escaños. Se prevé que los resultados definitivos estén prontos a fines de esta semana. Estados Unidos reconoció la Declaración de Independencia de Kosovo. La jefa de misión de Estados Unidos, Tina Kaidanov, realizó el anuncio en Kosovo. Tina Kaidanov dijo: "Hoy Estados Unidos reconoció a Kosovo como Estado soberano e independiente. El presidente Bush respondió afirmativamente al pedido de Kosovo de establecer relaciones diplomáticas entre nuestros países". Mientras tanto, el gobierno serbio condenó cualquier reconocimiento internacional de Kosovo y retiró su embajador en Estados Unidos. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU realizada el lunes, Serbia dijo que la independencia de Kosovo viola el derecho internacional. En Afganistán, al menos 36 civiles murieron y 40 resultaron heridos en un atentado suicida contra un convoy de la OTAN. 4 soldados canadienses resultaron heridos. La mayoría de las víctimas eran comerciantes ambulantes que vendían frutas y otras mercancías en una calle muy transitada. Se trata del segundo gran atentado con bomba en el sur de Afganistán en 2 días. Más de 100 personas murieron en un atentado suicida el domingo, en el incidente más atroz desde la caída del régimen talibán en 2001. En materia electoral, los votantes acudirán hoy a las urnas en Wisconsin y Hawái. Se prevé que las elecciones de Wisconsin serán las más reñidas de la carrera demócrata desde el gran martes. La senadora Hillary Clinton espera poder romper la racha de Barack Obama de 8 victorias seguidas durante las últimas 2 semanas. La carrera electoral se volvió más intensa con anuncios negativos y una acusación de plagio de la campaña de Clinton contra Obama. El senador admitió que citó las palabras del gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, en un discurso reciente, pero alegó que la acusación de plagio es un acto desesperado. Patrick dice que apoya a Obama y que ambos han intercambiado opiniones. En cuanto a los republicanos, el candidato favorito, el senador John McCain, obtuvo el apoyo del expresidente George H.W. Bush. Bush padre habló junto a McCain el lunes en Houston. George H.W. Bush dijo: "His commitment to America is beyond any doubt. No cabe ninguna duda de su compromiso con Estados Unidos. Pero lo que es aún más importante, tienen los valores y la experiencia adecuados para sacar a nuestra nación adelante en este momento histórico. Y por lo tanto, estoy muy orgulloso de apoyar a John McCain para la presidencia de Estados Unidos de América. Pocos hombres han sacrificado tanto por la causa de la libertad humana, y estoy feliz de ayudar a este notable patriota a cargar la bandera de nuestro partido. El presidente Bush dice que considera que no existe ninguna relación entre la crisis económica de Estados Unidos y la guerra de Irak. A Bush se le preguntó por la relación entre estos dos factores en Today Show de NBC. A continuación reproducimos el intercambio entre Ann Curry y el presidente de Estados Unidos. ¿No está de acuerdo con eso? ¿La economía no se ve afectada por la guerra, por los gastos de guerra? Considero que no. Pienso que, de hecho, los gastos de guerra pueden ayudar a generar trabajo, porque compramos equipos y la gente trabaja en eso. Creo que nuestra economía está teniendo problemas porque construimos demasiadas viviendas y la economía se está ajustando. Bush fue entrevistado en África, donde continúa con el viaje que lo llevará por 5 naciones. El gobierno británico publicó una versión preliminar del llamado dossier de inteligencia que estableció los argumentos para atacar Irak. Este documento no menciona la principal acusación hecha habitualmente por quien, en ese entonces, era el primer ministro británico, Tony Blair, de que Saddam Hussein podría lanzar armas químicas o biológicas en 40 minutos. El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, dijo que el documento final no se basó en la versión preliminar. Miliband también criticó un fallo judicial que impuso la publicación tras un pedido basado en la Ley de Libertad de Información. Cuando el informe fue publicado, su autor, el ex colaborador de Blair, John Williams, afirmó que los miembros del gabinete de Blair, que habían renunciado en protesta por la guerra, estaban en lo correcto. Williams también dijo, los que seguimos trabajando para el gobierno, estábamos equivocados. El Pentágono anunció que planea mantener la sede del mando regional para África, AFRICOM, en Alemania. Únicamente una nación africana, Liberia, se ofreció a albergar la sede. El viaje del presidente Bush a África fue considerado, por algunos, como un intento de reforzar el apoyo a AFRICOM en el continente. En otras noticias de Estados Unidos, la ciudad de St. Paul, Minnesota, pidió armas Taser para toda la fuerza policial previo a la Convención Nacional Republicana, RNC, por sus siglas en inglés. Está programado que los 370 oficiales de la policía reciban pistolas Taser poco antes de que se celebre la convención en St. Paul a principios de septiembre. Las armas Taser se siguen utilizando a pesar de haber causado varias muertes durante la última década. Y por último, informamos que un tribunal estadounidense canceló un popular sitio web de información confidencial sobre asuntos políticos clave. Un banco suizo obtuvo una orden para cerrar Wikileaks.org luego de que el sitio publicó cientos de documentos que detallaban las actividades en el exterior del banco. Wikileaks sacó a la luz varios documentos reveladores, como el manual militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo y las normas de combate para las fuerzas estadounidenses en Irak. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.